saludo a todos y bienvenido a un nuevo podcast de Chino Freak. Podéis escucharlo a través de iVoox, iTunes y Spreaker. También podéis encontrarlo en las redes sociales @ChinoFreakPod en Twitter o en facebook.com/ChinoFreak. A través de la web ChinoFreak.blogspot.com o en ChinoFreak.tumblr.com, donde además encontraréis cosas graciosas para ver con los ojos. Y si os atrevéis, podéis mandar un correo a chinofreakpod@gmail.com con vuestra idea, crítica, amenaza hacia mi persona o para pedir que vuestro podcast o el de vuestro enemigo estén aquí como invitado. Y nada, ya sin más demora, aquí comienza un nuevo Chino Freak Podcast. Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo Diógenes Digital. Como últimamente hemos hablado mucho de MMOs, JRPGs, MOBAs y demás siglas, hoy toca un plataformillas de scroll lateral, el Smooth Rescue in Gargamel's Castle de Atari 2600, o como fue conocido en España, el juego de los pitufos. Una promo y comenzamos. ¡Abre la puerta! ¡Es la Guardia Civil! Pero, ¿qué Guardia Civil? Ni qué nada, ¿qué quiere? ¿Qué puedo ayudarle? Dice su vecino que tiene síndrome de Diógenes. ¡Nos lo llevamos todo! ¿Pero qué se van a llevar si soy más pobre que una rata? ¿Esto está limpio? Claro. Bueno, el suelo no. Esto está lleno de kilobites. Kilobites, megabites... Me ha parecido pisar un lemming. Sí. ¿Eso es un Sony muerto? No, no, no, no, no. No es un Sony, pero... ¡Diógenes Digital! El podcast de los juegos en pesetas. Smooth Rescue in Gargamel's Castle es un juego de 1982 que salió únicamente para Atari 2600 y ColecoVision. Tú eres un pitufo que está muy salado. Tienes que llegar al castillo sorteando los obstáculos que se presentan por el camino. En la pantalla 1 tienes que saltar una valla. En la segunda hay que saltar un río. En la 3 hay que pasar por una cueva sin que te atrape la araña y sin golpearte con las estalactitas. En la 4 tienes que subir unos escalones que simulan una colina. Y después vuelves a pasar al río, en la pantalla número 5. Y ya por fin llegas al castillo de Gargamel. Tienes que subir a través de las sillas, la mesa o una estantería donde tiene atrapada la pitufina, que te agradecerá ser rescatada con un beso muy amoroso. Después de esto, el juego se vuelve a repetir. Pero ahora, en vez de pasarte las pantallas, una vez tienes que hacerlo dos. Y ahora, en la pantalla salen unos animales, a los cuales tendrás que esquivar. En la 1 sale un cuervo. Y en la 2 y la 5 una serpiente. En la 3 sigue saliendo la araña. En la 4 otro cuervo. Y en la última un murciélago. Esta pantalla y la de la aldea pitufa suele que pasárselas una vez. Si has conseguido rescatar de nuevo a la pitufina, volverás a empezar, pero ahora tendrás que pasarte la fase 3 veces, y los animales serán más rápidos e impredecibles, por lo que va aumentando la dificultad, y así está el infinito. O no, porque yo ya muchas veces no me lo he conseguido pasar. Y esto es todo. Para la época era un plataformillas muy salado. Como curiosidad, decir que es el primer juego de los pitufos en incluir la melodía de la serie de dibujos animados. Al principio está muy salada, pero al final ya queda un poco dolor de cabeza. La versión de ColecoVision tiene un huevo de pascua. Al llegar a la pantalla de la pitufina, el jugador puede volver a la pantalla anterior y justo antes de que cambie la pantalla, aparece como si la parte superior del vestido de pitufina desapareciera, haciendo un pitotoples. En cartón y dados sale un partido de los pitufos, que es más salado que el partido normal y con fichas de los pitufos. También existe una edición pitufa de Monopoly, que manda dinero por el Mulberries y las calles por las pitufas. Esta edición más salada solamente te va a costar el doble de la normal. Y bueno, esto ha sido todo. Los métodos de contacto son muchos y variados. Tenemos Twitter, Facebook, correo, blog, iTunes, iVoox. También estamos en la Podcastperia y la tostadora donde puedes comprar nuestras camisetas. Hasta la próxima. Adiós.